¿Cuáles son algunos de los puntos que consideran necesarios para tratar? Bueno, lo que expusimos públicamente, todo lo que tiene que ver el transporte urbano con la vida humana, ¿no? Esta relación que muy claramente expuso Pecci, que tiene que ver no solamente con los tiempos, con la economía, sino también directamente con la calidad de vida. Así que, en principio, muy contento de estar acá, de haber sido invitado a participar de esta jornada, pero sé que más que una invitación, ya es un trabajo en conjunto que hemos iniciado. Y bueno, aparte del transporte urbano, y bien como les puse, un tema de preocupación para toda la región es el tema de la seguridad vial, ¿no? Que esto también tiene mucho que ver, y sin duda que esta jornada va a ser muy provechosa para empezar a clarificar y a sentar ciertas bases, como dijo el doctor Paladino, para hacer un trabajo en conjunto con Nación, sentado aquí, que no es menor, y desde ese lugar, bueno, comenzar a trabajar. Es todo un camino que hay que recorrer, y creo que así como lo hemos iniciado, unidos todos los municipios de la región, unidos con Nación y con las provincias, entiendo que el resultado y la efectividad de este trabajo va a ser mucho mejor. Bueno, usted habló de seguridad vial, ¿cómo están los tramos de Chipoleti respecto a lo de vialidad nacional, la terminación, hay complicaciones, accidentes? Por supuesto que hoy tenemos una obra que está no solo inconclusa, sino que en ejecución muy lenta, como venimos sufriendo hace ya varios años todos los valletanos, hablo específicamente de la ruta 22, de hecho, los desvíos que hay, por ejemplo, hoy son más riesgosos que quizás si estuviera la ruta natural. Bueno, como auspicioso es de que ya comenzaron a moverse las obras, este nuevo gobierno ya comenzó a generar los recursos, que es lo que mueve la obra en definitiva, y que, bueno, esto nos da la expectativa de que quizás en corto plazo, o mediano más tardar, podamos tener esta autopista hecha, la que surca el valle, la 22, el tercer puente conectado. Esta obra también ya se inicia, con lo cual, por supuesto, nos da un respiro y fundamentalmente la tranquilidad de que empiece a bajar este enorme índice de inseguridad vial que tenemos.